Okay. Entonces, según yo, nos habíamos quedado en el 3.3, sí, entonces, ¿no? ¿Sí? Ah, bueno, primero, antes que nada, hoy el objetivo es que veamos todos los algoritmos en pseudocódigo y que pasemos a resolver el punto 4, que son los ejercicios, que los hagamos tanto en diagrama de flujo y después pseudocódigo, y después veamos cómo se hacen las pruebas de escritorio. Por eso son bastantes ejemplos. Ya en realidad esto no se les hace desconocido, es más o menos lo que hemos hecho. Y no sé si alguno tenga dudas después de lo que hicimos en la práctica ¿qué fue, del jueves? ¿No? ¿Quedó totalmente claro o quedó totalmente oscuro? ¿No? ¿Sí no tienen alguna duda? Después de lo que hicimos el jueves. Porque esta práctica fue muy lineal, ¿no? Era hacer operaciones. La siguiente práctica ya vamos a ver condiciones. Claro que primero, al final de la sesión de hoy, vamos a empezar a trabajar con las condiciones. Sí, adelante. Este símbolo, bueno, pero en bonito, que es un romboide, es el símbolo de la condición. Dime. Normalmente se procura que vaya a la derecha. ¿Sí? La falsa va aquí o hay veces que quiere decir que continúa. ¿Sí? O sea, normalmente la verdadera va a la derecha y si vas a hacer algo en sentido contrario, es falso. Entonces aquí va otro proceso y a lo mejor abajo se une. Vamos a ver ejemplos de eso. Pero también puede ir el falso aquí. ¿Qué quiere decir? Si se cumple la condición, a lo mejor aquí se hace algo y después se vuelven a unir los flujos. Sí, o sea, vendría por aquí. Aquí se hace algo y se vuelven a unir los flujos. Se asume que cuando es falsa, no se hace nada, ¿no? Cuando es verdadera, se hace algo. Esa es básicamente la idea. Normalmente sí, por estándar se procura que el verdadero vaya del lado derecho. Tiene algo que ver con los diestros y los siniestros. Es que así se les dice a los zurdos. ¿No sabían? O sea, es diestra y lo opuesto a diestro es siniestro. O sea, lo opuesto a diestro no es zurdo. Es siniestro y diestro siempre es sinónimo de habilidad, ¿no? Es muy diestro jugando fútbol, quiere decir es derecho, ¿no? Pero bueno, tiene que ver algo por ahí, entonces pues el verdadero pues es el positivo y va del lado derecho y el falso es el negativo y va del lado izquierdo. Entonces, normalmente aquí va una pregunta, ¿sí? Por eso viene el ejemplo en la 3.3, se pregunta, 5 más 4 es igual a 9 y así se interpreta. Siempre lo que va adentro es una pregunta y su respuesta en este tipo de condición es o verdadero o falso. Lo que vaya aquí siempre es una condición y no es una operación. Sino confundir con cuando estamos haciendo las operaciones en la práctica, que ahí sí estábamos haciendo sumas, restas, multiplicaciones. Ahí sí es una operación y queremos saber el resultado. Aquí no, aquí en realidad estamos preguntando si un miembro se iguala con el otro. Normalmente de este tipo son las preguntas, siempre es verdadero o falso. Ahora bien, eso es el 3.3, el sí entonces y el sí entonces con su diagrama de flujo. Y está el sí no. Ahí sí se ve claramente. Se hace una cosa en el caso de verdadero y se hace una cosa en el caso de falso. ¿Cuál es la estructura? Por ejemplo, si 5 más 4 igual a 9, entonces, creo que aquí nos habíamos quedado, ¿no? Justamente. Se pueden hacer una serie de instrucciones, no están limitadas las instrucciones que se pueden realizar. Por ejemplo, se puede volver a hacer una pregunta aquí adentro. ¿Sí? Es una condición dentro de una condición. Esa se llama normalmente condiciones anidadas. Ya lo veremos porque esas son más especiales. O sea, tienes que preguntar si se hace esto y de pronto vas a encontrar con que tienes que preguntar otra vez y vuelve a quedar adentro. O sea, el conjunto de instrucciones aquí es, son todas. Si no hay límite. Y normalmente este tiene, en este caso, uno que se llama el si no. Y aquí, fin, sí. Este es el rojo. Interpretaremos todas estas instrucciones como las que se ejecutan en el caso de ser verdadero y todas estas como las que se ejecutan en el caso de ser falso. Sí, esta es la interpretación. Por eso prefería yo que empezáramos por diagramas de flujo más o menos para que, porque aquí sí se ve claramente la diferencia. Muchas veces aquí entre el código no es tan fácil apreciar las diferencias. De hecho, los programadores para programas muy complejos empiezan normalmente a plasmarlos por aquí, el diagrama de flujo. Aunque un cuadrito se puede hacer inclusive un programa completo, prefieren por el diagrama de flujo porque da más esquema de qué es lo que se hace. ¿Sí? Hasta, estas son las dos básicas de condición. Y ahora vamos a un repetir. ¿Sí? Es el 3.5, repetir hasta que. Déjenme pensar en un ejemplo práctico de repetir. Por ejemplo, aunque no es muy matemático, es muy claro. Por ejemplo, un cajero. Un cajero, ¿sí?, atiende clientes. ¿Sí? Hasta que ya no hay clientes. Claro que también lo podría, la otra condición sería, pues, hasta que cierre el banco, ¿no? Normalmente, el hasta que, eso quiere decir, por eso viene en el algoritmo, en pseudocódigo, ¿cómo empieza? Empieza con repetir. ¿Cómo, perdón? Hacia la persona que atiende a los clientes. O sea, un cajero atiende clientes, ¿hasta qué momento deja de atenderlos? Pues hasta que ya no hay. ¿Cuál podría escribir en un cajero automático? Hasta que ya no haya dinero. Ese tipo de procesos son el que controlamos nosotros con la instrucción repetir. O sea, repetir, hacemos una serie de acciones. Otra vez volvemos a lo mismo. Esto que estoy poniendo aquí, yo, son una serie de instrucciones. Pueden inclusive aquí venir otra vez condiciones, sumas, restas, multiplicaciones, todo lo que se les pueda ocurrir, hasta que se cumple una expresión lógica. Que puede ser la que comentamos, puede ser aquí un contador simplemente, yo tengo que hacer un proceso de uno en uno hasta llegar en 10, aunque bueno, hay otras estructuras para eso, pero normalmente es ese tipo de preguntas. hasta que ya llega a un número determinado, hasta que se cumple una condición. Y aquí, esto como lo visualizamos, volvemos a ver el diagrama de flujo. Aquí va la expresión lógica, 5 más 4 es igual a 9. Y aquí se va por el falso. Es, si se dan cuenta, es muy equivalente, es que ya la borré, a la de la condición. ¿Sí? Aquí se van a hacer una serie de instrucciones y va a volver a preguntar. Lo que está aquí adentro equivale a esto. ¿Sí? Esta pregunta equivale a lo que puede ir acá. Entonces, ¿qué me viene a decir? Que mientras esta expresión es falsa, se repite esto, lo que voy a decir. Vamos a tener ejemplos de eso, ahorita nada más para que conozcan la estructura. Entonces, lo que está aquí adentro se repite mientras esta condición sea falsa. Por eso viene este ejemplo. No sé, ahorita lo podríamos más o menos hacer con instrucciones con la condición, pero se prefiere este, bueno, es que a ustedes no les toca. Si yo lo hiciera en base a las condiciones, de alguna forma tendría que decirle que se regrese. ¿Sí? Cuando se hace que yo regreso un ciclo dentro de la programación, se dice que la programación no está estructurada. Si uno quiere hacer la programación estructurada, tiene que ocupar este tipo de estructuras. Y no andar cambiando el flujo de un programa como se le eje la gana uno. Esa es una virtud al programar. De preferencia, todo tú, cualquiera debe de poder ver tu programa, inicia, pum, pum, pum, pum, pum, hace cosas y acabó. Nada de que está por aquí y de pronto pues lo regreso a que haga algo de acá. No, eso como que no está. Inclusive para uno cuando vuelve a ver el programa es confuso. Porque ya no sabes, como por tantos cambios de flujo que hay, no sabes qué es en realidad lo que está haciendo. Entonces por eso te prefieren este tipo de instrucciones. Esta es una instrucción estructurada que claramente, si yo la veo, sé que aquí está haciendo un cierto proceso mientras esta condición de aquí no se cumple. Entonces, al que lo vea, la programación está más clara. Ahorita, pues nada más véanla así, pero vamos a hacer. De todo esto tenemos que hacer ejercicio. ¿Sí? O sea, porque debemos más o menos de cuando estemos terminando, poquito antes del primer trimestre, poquitito después, debemos de ver todas, con ejemplos, para ya poder entrar a C. Y ese es, creo que, no, después viene la asignación. Asignar valores, pues creo que aquí no hay mayor problema, ¿no? Normalmente asigno valores, ¿por qué? Porque los voy a guardar en una variable. Ahorita en algoritmo, en pseudocódigo, yo puedo tener tantas variables como yo quiera. Una variable es asignar algo y queda ahí guardado. Lo que está ahí puedo cambiar su contenido. ¿Sí? Entonces es válido que yo haga cosas como estas. Hablando de la asignación. O sea, yo puedo decir que la variable 1 recibe 5. Que es un número. Esto es válido en algoritmos, ¿sí? Después puedo decir que variable 1 recibe un 7. Ya variable 1 ahora tiene 7. Pero también puedo decir que variable 1 recibe hola. ¿Sí? Todo esto, ahorita cuando trabajamos en algoritmos, es válido. Y simplemente el cajoncito que se llama variable 1, a medida que se va cumpliendo cada una de estas, pues primero tiene 5, después tiene 7 y al final tiene. Hola. ¿Sí? ¿Aquí hay alguna duda? Este var 1, como les digo, las variables pueden ser el nombre que yo quiera, ¿sí? O sea, puede ser var 1, puede ser var 2, puede ser como puse en el algoritmo resultado, que le voy a cambiar el nombre porque eso genera muchísima confusión, ¿no? Le voy a poner var 1 o var 2 para que quede un poco más claro. Sí, porque todos esperaban que en resultado, pues viniera el resultado de alguna forma, ¿no? ¿No? Eso es lo que esperaban. Y no, es simplemente era una variable y yo le puse por nombre resultado. Normalmente se prefiere que los nombres de las variables te digan algo. A este algo se dice que es algo, no sé si sepan esta palabra, muy seguramente no. ¿Sí? Los nombres de las variables se dice que se prefiere que sean mnemónicas, que sea algo mnemónico. Mnemónico quiere decir que es fácil de memorizar. Es la misma raíz que mnemotecnia, ¿sí? Sí, son técnicas. Mnemotecnia es una técnica para memorizar, para que te sea más fácil recordar. O sea, si yo pongo en un programa, vamos a suponer que estoy haciendo, no sé, un cálculo del... Para no desviarme, que siempre me gustan los programas de nómina. Si yo le pongo una variable ISR, ¿sí saben lo que es ISR? Es el impuesto sobre la renta. Pues para cualquiera que la vea dice ISR, ah, pues esa variable para el cálculo del impuesto sobre la renta. Pero si yo le pongo gatito, pues quién sabe qué vaya a tener, ¿no? Esa es la idea de una variable mnemónica. Normalmente uno le pone a un nombre asociado con los valores que deba de tener. ¿Sí? Les digo porque es muy común, sobre todo cuando hace uno de sus primeros programas, que dice, pues a mí me gustan los carros. Entonces pues agarran nombres de carros para las variables, ¿no? A otro los perros y así y le hacen. Pero ya después cuando regresas a tu programa no es entendible. Y es, sí, y es una buena práctica de programación, entonces, que le asignen nombres que tengan que ver con lo que se está trabajando. Esa es la primera recomendación. En algoritmos no vamos a tener limitantes con las variables que podemos manejar, les podemos poner el nombre que quiera, siempre y cuando la única limitante es que empiece con letra, que sea combinación de letras y números. ¿Sí? Podemos poner que más guiones bajos y guiones medios, y ya. Varía un poco, ¿sí? En diferentes lenguajes de programación, por ejemplo, hoy que estuve programando en la mañana con PHP, por ejemplo, las variables deben empezar con signo de pesos. De pesos. Sí. Ah, pues me dijeron, yo se los puse, ¿no?, allí en el programa. ¿Sí tienen por ahí ustedes el material? ¿Es por ahí del 13 de julio? Ah, no traigo esas copias. ¿Ustedes no las traen? Creo que Ismael, ahí lo vi que las tenía todas las notas. Fue la primera sesión, la de introducción. Por ahí les pasó un calendario. Al menos esas fueron las fechas que me pusieron. No creo que pueda tener mucha variación porque todos los exámenes son del primer bimestre, son en esa semana, el 13 de julio es lunes. ¿Sí? Entonces el 13 de julio es un lunes como hoy. Entonces faltan, ¿qué? Nos faltan 15 días. Un poquito más, como 3 semanas, ¿no? ¿El del primer bimestre? Ah, pero ese es tronco común, ¿no? Lo van a hacer allá abajo del examen o algo así. Sí, hay algunas materias donde ya está muy establecido el examen, pero normalmente las materias tecnológicas no, ahí sí cada profesor lo hace conforme vaya avanzando en el programa. Y es que como hay mucha variación, aunque en esta materia específica de algoritmia no hay mucho, no hay muchas cosas nuevas bajo el sol, con respecto a lo que yo aprendí hace 20 y tantos años. Hacía algo como que muy, yo creo que lo más innovador es que cuando yo aprendí algoritmos todo fue en papel. Y ahora ustedes van a hacer en programas e inclusive con C. Pero eso se da por una situación, sí, más que nada económica. ¿Sí? Antes, cuando yo estudié, pues como les dije, casi me tocan tarjetas perforadas. Entonces era carísimo que tuvieras una computadora para trabajar. En mi caso a mí me daban una hora de acceso al día a una computadora en la escuela. Una hora al día. ¿Qué? No, en esa época eran las HP, no había PCs. O sea, a mí las PCs cuando yo estaba estudiando la carrera no existían. Ya me tocaron, salí, egresé yo, y en ese año que yo egresé es cuando salió la primera PC en el 86. ¿La primera PC? Debe de haber sido una XT. Aquí en la quien los comercializaba en México era Printaform. Ah, no, debe de haber sido una 8088, porque las posteriores ya fueron las XT. Pero entonces yo aprendí todo con una, era una supercomputadora, se puede considerar así, era una HP 3000 y había una PDP. Esas computadoras, era una sola computadora y había muchos monitores y teclados conectados ahí. Entonces era un producto caro al cual solo te daban acceso por persona a una hora al día. Eran terminales, así se conocían, terminales tontos. Entonces yo creo que ese es el principal cambio, y ahora que a mí me toca verlo en retrospectiva, pues es un cambio radical, porque no es lo mismo que le puedas dedicar una hora al día a la programada a que le puedas dedicar pues cuantas horas quieras. Y no es lo mismo que tengas estas herramientas que ya a ustedes les ayudan mucho a hacer un algoritmo, a que, como les digo, pues yo todo era en papel, ¿no? Hasta el pobre de mi profesor, pues le llevábamos los algoritmos y él mismo, él le tenía que hacer de compilador, de computador, a ver cada uno y marcarnos, aquí estás mal, ¿no? Aquí estás mal, aquí estás mal. ¿Qué? Sí, pero yo creo que ahora ustedes aprenden muchísimo más de lo que yo hago. ¿Perdón? ¿Ustedes? Ustedes aprenden más rápido y mucho más. O sea, yo creo que ustedes en un semestre van a aprender a lo mejor lo que yo vi en poco más de un año. Año, año y medio. Sí. Esa es la diferencia. Pero bueno, todo eso, ¿por qué salió? Ah, por los exámenes, ¿verdad? Ya es como me desvió, por eso tengo que preparar mis notas. Si no, andaría divagando. Bueno, eso fue asignación de valores, y ahí ven ya el diagrama de cómo está. Más adelante con el programa, con el PSI, este genera estos diagramas, sí, o sea, yo, afortunadamente este no tuve que entrar al diagramador y hacerlo yo. O sea, yo hice el código en el PSI y me dio este diagrama. Sí, hay una opción para hacer el diagrama de flujo. Entonces aquí viene, pues aquí tiene el que me habías tú preguntado, Ismael, el segundo, hacer, en los lenguajes de programación es conocido como el case switch, que es según. una variable. Y esto sí es importante, numérica, hacer. Esta es la estructura básica y es importante que sea numérica, o sea, dentro debe de tener un número. Ahorita no vamos a entrar a fondo cuando veamos ESI, pero por ejemplo, si yo asigno una variable, por ejemplo, a una variable que vamos a llamar var, le asigno un 7, no es lo mismo que si a var le asigno, entre comillas, 7. ¿Sí? Esto deben de considerar que no es igual. ¿Por qué? Aquí se puede decir que guarda un 7 numérico. Ustedes en ninguna materia ven el código ASCII, ¿o sí? ¿No ven código ASCII, ni ABCD, ni nada por el estilo? ¿Perdón? Sí, el código ASCII es la forma en la cual la computadora interpreta lo que yo le estoy dando, ¿no? A final de cuentas son ceros y unos, ¿sí? La computadora este 7 lo va a interpretar como que es, como 4, 6, 7, ¿sí? Para esto, para la computadora esto va a ser un 7, porque este es un 7 binario, ¿sí? ¿Ya les había dicho del código binario? ¿Qué? De todos modos no es tema de esta materia, pero la computadora a final de cuentas para ella todo esto es binario, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el binario solo tengo dos números, el 0 y el 1, y con ese tengo que representar todo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un 1, así, ¿cómo representaría el 2? O sea, ¿qué hacemos cuando yo llego al límite, cuando llego al 9? ¿Qué hago en el decimal? Le pongo 1 aquí y aquí le pongo 0. ¿Por qué? Porque es posiciones. Entonces un 1 aquí vale 1, pero un 1 aquí vale 2. Y un 1 aquí vale 4. ¿Sí? Entonces eso, por eso ahorita yo le puse aquí fácilmente, ¿no? Dije, a ver, 4, 6, 7. Este es el 7 binario. Ah, sí, o sea, el siguiente de acá pues, sería 8. Así se va. Sí, se va sumando como el decimal, porque es un sistema numérico posicional, eso nos da la facilidad de poder sumar, restar, multiplicar, porque pues, ¿qué sistema numérico no es posicional? ¿Sí se acuerdan cuál? El romano. Sí, o sea, el romano no es posicional, o sea, es en base a códigos y eso lo vuelve como suma, ¿no? Entonces, el que sea posicional facilita el que podamos sumar, si no pues sería muy complicado, yo no sé cómo sumaríamos, no sé si los romanos tan siquiera sumaban, yo creo que sí. Sí, porque pues era una civilización importante, entonces yo creo que sumaban. A lo mejor ocupaban el arábigo, porque en época de los romanos ya se conocía el sistema arábigo, ¿no? Ya se conocía este sistema posicional, pero ellos no lo usaban. Bueno, entonces todo eso, ¿por qué? Porque en esa variable, si yo guardo un 7 numérico, va a guardar así. En binario, ¿sí? Es un binario. Pero si yo guardo un 7, entre comillas, quiere decir que guarde el código ASCII del 7. Entonces, el código ASCII del 7, pues no sé cuál ha de ser, pero dan del 0 al 256, ha de ser como el 35 binario. Entonces, guarda otra cosa totalmente diferente. ¿El 32 es el del 7? No, digo, ¿sí? No, empieza desde el 0. El 0 ASCII es nulo. Y creo que el 1 es un espacio en blanco. Y así va. Entonces, ¿qué decías? Sí, cuando nosotros tecleamos ALT y el número, estamos haciendo, recurriendo al ASCII. O sea, por ejemplo, el de la arroba, que creo que es el más popular, es el al 64, al 92. Entonces, eso, cuando nosotros guardamos algo aquí, lo que estamos diciendo es guarda el código ASCII. Y le pone una banderita para saber que es un código ASCII. Bueno, una banderita es en el dígito normalmente más significativo, que en nuestro caso los dígitos son 0 y 1, pone algo para decir que es un código ASCII. Entonces, por eso no es lo mismo, y por eso el hincapié aquí de que debe ser una variable numérica, debe de tener un número expresado así. ¿Y qué es lo que hace esta estructura? Ya después de este paréntesis. Aquí es opción 1. 1. Ah, bueno, cuando... 2. Otras cosas, opción 3. Otras cosas. Y fin segundo. ¿Qué es lo que hace aquí? Si esta variable numérica vale 1, va a ser lo que está acá. Si vale 2, va a ser lo que está acá. Si vale 3, va a ser lo que está acá. ¿Sí? No sé si queda claro. Es para evitar tener varias condiciones que yo pregunte, ¿vale, esta variable vale 1? Pues haz esto. ¿Vale 2? Haz esto. ¿Vale 3? Haz esto. Aquí está. En 1, aquí dice opción 1, opción 2, opción 3. ¿Y vuelve a salir aquí? Ah, no, pero sí está cada uno. Cada uno de estos cuadritos representa lo que va a hacer cuando vale 1, 2 o 3. Pueden ser muchas instrucciones. ¿Sí? Cuando se le da la entrada a un dato. Sí, normalmente es cuando se les da la entrada a un dato. Te voy a decir el caso típico y para lo que casi lo usamos los programadores. Es muy raro que se te llegue a presentar una variable que valiendo 1 va a ser una cosa, valiendo 2 va a ser otra cosa, valiendo 3 va a ser otra cosa. Es un caso muy raro. Solo se te presenta en una condición. Cuando tú pones un menú para que el usuario elija qué es lo que va a hacer. ¿Sí? Cuando tú le pones al usuario, vamos a pensar otra vez en nuestros algoritmos, algo que es pseudocódigo. Si tú pusieras un montón de scripts y le dijeras 1, suma. 2, resta. 3, multiplica. ¿Eso aplicaría, por ejemplo, en las calculadoras del celular? Depende de qué celular. O sea, por ejemplo, cuando hay veces que para es un caso similar. Puede ser también. Y de hecho una de nuestras prácticas que vamos a hacer va a ser similar a este. Vamos a solicitar una opción, nos van a decir un 1 y en base a este vamos a sumar, restar, multiplicar o dividir. Vamos a hacer una calculadora. ¿Sí? Es el caso más típico donde se ocupa esto. En los lenguajes de programación, como me decía Ismael, este es el case switch. Aquí viene el case y aquí viene el switch. ¿Como un conmutador? ¿Un conmutador telefónico? Sí, es algo similar, dependiendo de uno a de uno. Sí, te digo, el caso típico es los menús. Y en la vida real, en un programa, es muy difícil que te toques una variable que si vale uno, haces esto, dos, tres, tres. Los menús, sí, es donde más se usa. ¿Se consigue? Ah, y el último, para hasta hacer. y el que sigue es el para hasta hacer, que es más conocida para, por los programadores como el for. El for. ¿Y el ciclo? Ese es el ciclo, el para hasta hacer. Y te digo, más conocida para el, como el for. Bueno, pues si saben programación, igual que la que les di de, ¿cómo se llama? Este, repetir hasta aquí, ¿hasta qué? Es el do until. ¿Qué? Until. En lenguaje de programación, ya la veremos en, cuando entremos a C. Es el, no, en C es el do while. Es lo mismo. En este caso es un do until. Hay Basic tenía el do until y el do while, pero ya casi los lenguajes de programación actuales nada más tienen el do while. Que en realidad era es lo mismo. Entonces el para hasta hacer. Para, aquí tiene una variable numérica. Otra vez, deben ser números. Hago mucho hincapié porque ahorita en algoritmos, en el programa que estamos usando, el PSINT, no hay ningún problema con los tipos de variables. Cuando entremos a C, si debemos de tener una, vamos a tener una sesión donde veamos tipos de variables. Porque ya casi, bueno, no casi, hay muchos lenguajes de programación que se dice que son fuertemente tipeados. ¿Qué quiere decir? Que importa el tipo de valor que le vas a poner a una variable. No es lo mismo si es un solo un entero, o si es un entero con decimales, o si es una cadena de caracteres. O sea, es diferente la variable y tienes tú que definir desde el principio del programa qué variable vas a usar. ¿Sí? Básicamente porque para el programa es más fácil el proceso si sabe qué tipo de variable va a usar. Si no sabe, es más complicado. Sí, los flotantes, caracteres, enteros, enteros largos, enteros cortos, sí, no. Booleanos. Sí, ahorita no vamos a entrar a eso. Vamos a irnos más directamente a lo que es pseudocódigo, pero ya adelante, cuando entremos a C, primero vamos a tener que ver esa parte de los tipos de variables. Que hay lenguajes donde no importa, por ejemplo, PHP, el que estuve programando de una mañana, no importa. ¿Cómo es ese que está ahí? Es para diseño web. ¿Dice que le da Flash? No, para hacer Flash es otro que se llama, de hecho se llama Flash. Pero para PHP se hacen páginas web este tipo cliente-servidor. En Microsoft se llaman ASPs. Y en Java se llaman JSPs. Java Script Programming. ASP, Advanced Script Programming. PHP, ay, no me acuerdo qué significa. Personal. PHP significaba originalmente Personal Homepage. Lo que sucede es que el lenguaje de programación PHP surgió porque un profesor quería llevar un conteo del número de personas que entraban a su página web. Entonces él pensó en cómo hacer un... que en la página web, al momento en que tú entraras, pusiera el contador, pusiera 1, 2, 3, 4. Algo que ahora nos parece tan sencillo, pero en esa época no era común. Eran raras las páginas que lo hacían. Entonces, esta persona, ay, se me olvida su nombre, quería poner ese contador y entonces hizo un pequeño lenguaje de programación que lo que hacía era, le permitía en una página diseñada con HTML, que es el lenguaje en el que se hacen las páginas web, poner un pequeño contador. Y a partir de ese mini lenguaje de programación que él hizo, surgió PHP, que actualmente para el desarrollo web es uno de los lenguajes más utilizados, el PHP. Para páginas tipo cliente-servidor. Tipo cliente-servidor es que tú haces algo en la página, normalmente tú lo ves porque le tienes que dar clic, y en ese momento manda todo a un servidor, el servidor procesa y te responde. ¿Sí? En internet son más o menos frecuentes esas páginas. Actualmente es mucho de eso se hace también con JavaScript, que es otro lenguaje de programación, con tecnología se llama Ajax. Entonces ahí sí hay cosas que corren en el cliente. ¿Qué quiere decir? Que tu computadora procesa ciertas cosas y hace ciertos cálculos. No, Hotmail, por ejemplo, ya es son unas partes clientes servidor y otras son clientes. Pero ya se supone que es Ajax. ¿Sí? ¿De qué? Ajax. Así se llama Ajax. ¿Ya ven por qué me desvió? Ajax es asíncronos. Asíncronos. Java Script Application. X4XML. O sea, casi todas actualmente se hacen con esta tecnología. Esta es la base de la web 2.0. ¿Sí? No sé si han escuchado web 2.0. ¿Qué? O sea, ahora las páginas son muy dinámicas, por eso entramos a las redes sociales y se arma ahí lo que vamos viendo y tú colocas tus fotos. Eso en las páginas, digamos, anteriores no existía. Este tipo de cosas las puedes hacer gracias a esto. Antes se conseguía mucho con Flash. Flash tiene su lenguaje de programación, que se llama ActionScript. ¿Sí? Y entonces tú conseguías mucha de la interactividad con Flash, pero Flash tiene una desventaja que es muy lento y consume muchos recursos. Entonces, a partir de que entró Google a la batalla, ellos consideraron que Flash era una tecnología que consumía muchos recursos y empezaron a darle más impulso a esto. Y es como ha crecido. O sea, todo lo que ves tú de Google, no sé si han entrado a Google Maps, ¿sí? Entonces, todo eso que muchos pueden pensar que es Flash, no es Flash, está hecho con esto. Ellos le empezaron a dar más impulso y ellos casi solo usan esto. Esto ya lo hace que sea más interactivo. Con PHP, pues en un principio, pues lo que tenías ventaja era que era dinámico, ¿sí? O sea, tú elegías algo y bueno, se tardaba un poquito y te lo mostraba. Ahora con esta tecnología Ajax, muchas cosas ya no las va a resolver al servidor, las resuelve tu computadora. ¿Sí? Lo que es factible lo resuelve la computadora, ¿sí? Sí, y ahorita estoy muy metido en esto porque es mi trabajo final que tengo que entregar el miércoles. ¿Qué? El miércoles. Sí, son varios programas. Entonces, para variable numérica, un valor de inicio. Ahorita les voy a poner aquí un ejemplo porque está interesante. Hasta valor final. Con paso. Está complicado, ¿verdad? Lo bueno es que le van a dar ahí al clic al ¿cómo se llama? Al PCIN y ya les va a poner todo eso. Las instrucciones sin para. Aquí sí es conveniente y se las voy a poner de una vez cuáles son palabras reservadas. Para, hasta, con, hacer y sin para. Esas son palabras reservadas. ¿Qué quiere decir? Que la instrucción ya te las da y las debes de poner, no puedes modificarla. Todo esto es modificable. Ah, con paso, sí, cierto, me faltó esa. Y aquí me faltó una. Paso. Con paso, paso. Ahorita les voy a explicar esta cómo va. Vamos a poner el ejemplo. Vamos a suponer que yo quiero hacer algo y lo quiero hacer exactamente 5 veces. ¿Sí? O sea, yo quiero sumar un número, por ejemplo, un caso que creo que lo vamos a hacer, que el cálculo de un factorial. Multiplicas el número por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. ¿Sí? Así obtienes el factorial de 5. Bueno, ¿se acuerdan cómo obtener el factorial, no? ¿No? O sea, cuando yo pongo, también es una de las prácticas que vamos a hacer. 5 factorial. ¿Sí se acuerdan? O sea, 5 factorial es 5 por 4 por 3 por 2 por 1, ¿sí? Ese es el factorial. Entonces, por ejemplo, si yo quiero obtener el factorial de 5, pues tengo que multiplicar este y lo tengo que hacer el número de veces que este número me indique, ¿no? Entonces, pero bueno, hay muchos casos en los cuales yo quiero hacer algo determinado número de veces. Entonces yo le puedo decir, para, vamos a suponer que el 5 estuviera guardado en una variable. Y yo le puedo decir, bueno, otra variable tendría que ser. Var 2, empiezo desde el 1, ¿sí? Este es el valor de inicio. Hasta cinco, ¿sí? Con paso uno, hacer ¿qué ocurre? ¿Qué hace esto en automático? ¿Qué hace? Va a inicializar una variable que va a ser variable 2 con un 1. Va a repetir lo que aquí está dentro hasta que esta variable valga 5. ¿Sí? Y lo va a hacer con paso de 1 en 1. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Aquí va a hacer las cosas. Yo esta variable no la debo de tocar. Un principio de programación estructurada es que no debo de hacer nada con ella aquí adentro. Pero bueno, normalmente los programadores sí la movemos. Que no lo debemos de hacer para que quede claro para cualquiera que lo vea. Entonces, hace lo que quiera hacer y este fin para lo que hace es en automático. Cuando llega hasta aquí, a var 2, va a recibir var 2 más lo que yo tenga aquí en paso. Digamos que le vamos a poner paso, en este caso va a ser 1, pero este pudo haber sido muy bien 2. Entonces recibe lo que yo haya especificado aquí en paso, vamos a suponer que fue el 2, y después va a decir var 2 es mayor que este. Si es mayor, se sale y continúa con lo que tiene que hacer. Si es menor o igual, se regresa y lo vuelve a repetir. Este es un ciclo. El lenguaje de programación, bueno, estos, casi todos los lenguajes lo tienen como un for. Esta parte es opcional. Creo que es nada más. Si yo no pongo esto, paso es 1. Automáticamente. Si yo no especifico eso, paso es 1. Y así es en todos los lenguajes de programación. Entonces, nada más para que lo vean y ir trabajando con él, vamos también a hacer una práctica. Por lo menos vamos a hacer la práctica de factorial. Tengo por ahí otras dos que yo creo que nos da tiempo de hacerlas. Y su diagrama de flujo, su correspondiente diagrama, que como lo ven, pues está bien interesante, ¿verdad? Está bien raro. Sí, hasta aquí ha quedado claro, más o menos.